Estés Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Estés Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los saluda Ulises Caballero y les comparto los teléfonos en cabina para que nos hagan sus preguntas a nuestra invitada que estuvimos pues posteando por todas partes en nuestras redes sociales. Día a día estuvimos dando un cachito de su historia. Y pues bueno, los siguientes teléfonos son el 5979785252, el WhatsApp es 5540615459, el Facebook, Twitter e Instagram lo tenemos como La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org para tener lo que viene siendo las noticias locales, pues de acá, de Ameca. También nos pueden escuchar por el 97.3 FM acá en Zona Volcanes. Y pues bueno, colegas, estamos iniciando este programa de tercer aniversario. Es un programa muy especial porque ya cumplimos 3 años al aire. Y pues después de una intensa búsqueda pues a nuestra invitada, por fin se logró contactar. Y pues agradecemos mucho que pues haya aceptado esta plática con nosotros. Y pues bueno, vamos a conversar con nuestra querida Mica Music. ¿Cómo estás, Mica? Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, ¿yo cómo te conocí? Te conozco porque yo escucho a nuestro querido colega Anuar Sánchez. Él fue nuestro padrino del segundo aniversario. Ajá. Pues escuchando sus programas, escuché. Uno de ellos fue la entrevista que te hizo. Ok. Y me gustó tanto que pues te busqué por redes sociales y la sorpresa fue que tú ya me seguías. Tú me seguías, ¿sí? y eso me sorprendió. Ya luego me comentaste que pues gracias a este gran programa del Beat, del Beat para la Orquesta, pues fue como conociste a un servidor. Y pues te agradezco mucho que hayas aceptado. Es un privilegio tenerte, vamos a conversar contigo y pues queremos saber quién es Mica Music. Entonces me gustaría que tú pues te describas, nos digas tu esencia, quién está detrás de este gran personaje, esta gran compositora, que conozcan ese lado humano y pues son tuyos los micrófonos. Muy bien, bueno, pues yo soy Micaela Hernández, soy compositora profesional de música para videojuegos y bueno, ha sido un trayecto bastante largo el que he recorrido para poder cumplir mi sueño de volverme una música profesional y afortunadamente cada día lo voy logrando cada vez más. Es para mí un privilegio poder decir hoy en día que ahora he participado en diversos estudios de tanto talla pequeña como ya relativamente de talla internacional. Entonces, sí, realmente esa es la trayectoria en la que puedo yo basar actualmente mi carrera, pero yo vengo simplemente de ser una músico de bedroom, o sea, de cuarto, de recámara. ¿Por qué? Porque ahí fue donde empecé a trabajar, ahí fue donde descubrí el manejo de un DAW, que es un sistema para poder crear música. Y básicamente fui una persona muy autodidacta hasta que eventualmente pude entrar a una universidad profesional a estudiar mi carrera. Y gracias a los fans que se han acercado a mí, que han estado conmigo desde el inicio y más adelante, he podido seguir produciendo y produciendo más canciones que le gusten a todo el público mientras disfrutan de sus aventuras favoritas en los videojuegos que he participado. Perfecto, bueno. Y pues ya volviendo así al lado terrenal, ¿qué te dicen tus amigos, tu familia, que estás en este tipo de industria tan, bueno, que ahorita ya la mujer está entrando, pero antes no se daba tanto? O sea, ¿qué te dicen tus amigos, tus amistades, tu familia? Bueno, al principio, pues es que es bien chistoso. Lo que pasa es que al inicio realmente, cuando vas empezando en esto de lo que es la música, muchas de tus producciones no son realmente buenas. Vamos a ser honestos en este ámbito, y cuando empiezas realmente lo que creas se oye mal. Conforme le vas invirtiendo más tiempo y más esfuerzo a este tipo de trabajo, entonces empiezan a reconocerte. En un inicio muchas veces me sentí un tanto subestimada, por así decirlo, por parte de los que entonces eran mis amigos, porque no entendían tal cual lo que yo realizaba. Pero afortunadamente poco a poco me fui rodeando de las personas correctas y me fueron apoyando cada vez más y más. De hecho, mi familia me ha apoyado en todo lo que he querido hacer y estoy completamente agradecida con ellos, porque realmente me han sido mis cimientos para poder construir todo lo que yo he querido. Así es que siempre he recibido apoyo de la gente correcta. Excelente, excelente. Bueno, ya hablando de esto, de lo que viene siendo la música de videojuegos y todo esto, si tú tuvieras la oportunidad de tener una convivencia con algún personaje dedicado a lo que viene siendo este entorno, ¿tú a quién elegirías? ¿Cómo? Perdón. Sí, si tú quisieras conocer a alguien, no sé, algún músico, alguien que trabaje en esta industria de lo que viene siendo la música de los videojuegos, o alguien que te ha, pues, un héroe, alguien que te haya hecho, pues, decir, me gusta esto de la música de los videojuegos, ¿a quién te gustaría conocer? No sé. Vaya, sí, ya entendí la pregunta, perdón, es que ando con la cabeza un poquito a veces en las nubes, luego soy así como que medio distraída, pero ok, ya entendí perfectamente. Mira, yo he admirado mucho siempre, de toda la vida, la música japonesa de los videojuegos. Yo crecí con Super Mario World, yo crecí jugando Super Nintendo, y la persona que realmente me encantaría conocer en vida sería al maestro Koji Kondo, compositor de la saga de videojuegos de Super Mario y de La Leyenda de Zelda. Es un músico súper conocido por todos los que son fanáticos de los videojuegos en general. Es una eminencia, es un completo maestro que ha revolucionado desde el comienzo de la industria hasta el día de hoy lo que es en materia de música para videojuegos. Es el maestro por excelencia de todos los que podríamos aspirar a conocer. Y personalmente para mí representa infancia, representan valores y convicciones más allá de contar solamente una historia. Representa una dedicación constante el poder haber alcanzado lo que él logró. Él sería básicamente como mi primer héroe. Okay. Bueno, y ya estás en esa convivencia con él. ¿Qué sería lo primero que le preguntarías? No, yo quisiera poder decir que ya he tenido la convivencia con Koji Kondo, no he tenido la oportunidad, pero afortunadamente he conocido en mi educación a gente que trabajó con la Orquesta Sinfónica de Londres. Fue un maestro que me apoyó bastante para orientarme más al respecto de cómo era manejarse en todo este rubro. Él se llamaba Aldo Teomizzi. Él fue un verdadero maestro completo para poderme guiar en cuanto al fundamento, para poder dirigir mis conocimientos y encauzarlos de manera correcta. Pero no, desafortunadamente el maestro Kondo no he podido conocerlo. Espero algún día, con todo mi corazón y mi ser, conocerlo. Espero lograrlo algún día. Ok. Pues mira, ya es cuestión de tiempo, porque eres una persona exitosa y nada más es cuestión de tiempo para que pase eso. Bueno, en mi opinión es lo que yo pienso, porque me mandaste varias canciones y las estuve escuchando desde hace 2 semanas, una parte y otra parte, pues yo las estuve buscando así como en YouTube y y pues la verdad, una las escuchas así por lo que viene siendo, pues, conocer, ¿no? Conocer, pues, esa otra parte de la persona, porque es una esencia esa música. Pero, pues, ¿qué te crees? Que te empiezas a sentir como que, no, pues, quiero escuchar más, y quiero escuchar más, y voy a buscar más, y más, y más. Y ya es cuando, bueno, ya te dije, quiero más canciones, porque me gustaron más, ¿no? O sea, quiero conocer más. y compartirlas con nuestros queridos radioescuchas, porque pues es algo muy, muy interesante, ¿no? Mi querida Mica. Ay, pues muchas gracias. Realmente todas las canciones que yo elaboro siempre llevan una gran esencia de mi parte. Siempre les pongo corazón y les pongo mucha pasión para poder crearlas, y espero que ese mismo sentimiento que yo le impregno a mis canciones también haya llegado contigo por lo visto, y ahora por como lo comentas, sé que ha llegado a ocurrir. Muchas gracias por apreciar mi talento y mi música. Ahora volviendo a la convivencia, bueno, ahorita después de este corte te voy a hacer otra pregunta, para que vayas preparando la respuesta. En esa convivencia, ¿qué te gustaría que te obsequiara este personaje? Bueno, me lo contestas después del corte. Vamos a un corte de estación. En un momento regresamos con Mica Music. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, ya estamos iniciando este segundo bloque de Pes Platicando. Estamos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM en Zona Volcanes. Los saludo, Ulises Caballero. Los teléfonos en cabina es 5979785252. El WhatsApp 5540615459. También nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también pueden tener toda la actualidad de la zona local de Amecameca por Facebook como La Voladora Noticias, o nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org. Pues bueno, regresamos con nuestra madrina del tercer aniversario de acá de Pes Platicando en radio. Mica Music, ¿cómo estás? ¡Ah, wow! Me dejaste pensando desde la última pregunta. Y wow, vaya, sí que es complicado elegir entre uno de esos obsequios, ¿no? Bueno, colegas, la pregunta que le hacía a nuestra invitada es, en esa convivencia que tendría con su héroe, su personaje favorito, que el personaje o el héroe le diga, pues ya al finalizar la conversación, la convivencia, ¿qué te obsequio? ¿Qué te regalo? Y entonces nuestra querida Mica Music escogería. Yo elegiría simple y sencillamente un autógrafo del maestro Koji Kondo. Okay. Realmente lo que él pueda transmitirme a través de algo que él me entregara por su puño y letra sería más que suficiente para hacerme feliz. Bueno, está bien. Bueno, ahí está, colegas. Pero bueno, vamos a conocer ya lo que viene siendo el mundo digital de Mika Music. Vamos a nuestra siguiente sección, el mundo mágico de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Y bueno, colegas, todas las canciones que están escuchando de fondo, gracias a nuestra productora Rocío Castillo, son de Mika Music. Creaciones, obras de arte de nuestra invitada. Bueno, platícanos, Mika, ¿cómo es tu primer contacto con el maravilloso mundo de los videojuegos? Mi primer contacto con el maravilloso mundo de los videojuegos. Oh, wow. Pues mi primer contacto, como lo mencionaba yo al inicio del programa, fue precisamente en mi infancia. Jugaba yo Super Mario World. Es un juego que apareció en la consola de Super Nintendo. Muy por allá, como por el 1997, antes de los 2000, definitivamente fue mi primer contacto con el mundo de los videojuegos, en experiencia como jugadora, ¿no? A partir del momento en el que tú vas jugando, vas desarrollando la historia, controlando un personaje, hay algo que siempre te acompaña y es la música. Sin la música, literalmente, cualquier obra, dígase de televisión, teatral, de videojuegos, etcétera, no está completa. Y cuando quitas la música para escuchar únicamente los efectos de sonido, ahí siguen grabados dentro del programa, ¿no? Y en ese momento yo quería saber cómo era que se producía, cómo era que se creaba. Y me encantaba simplemente dejar escuchando la música a través del televisor. Era algo así como un momento para mí de paz, para poder entender lo que realmente significaba la música. O sea, yo entendía que tal cual la música era el motivo principal para poder acompañar la intensidad de la obra. Un nivel feliz lleva una canción feliz, un nivel de agua lleva un tipo de canción muy relajada, muy fluida, y valiendo la redundancia, una canción de peligro se escucha pues justamente así, con tensión y peligro. Realizar todo eso, por pequeño que parece, realmente es una ciencia. Son años de dedicación para poder lograr algo así, y yo me esmeré mucho por poder lograr algo similar. Hoy en día hay muchísimas herramientas para poder hacerlo, pero siempre, siempre, siempre, siempre tiene que conllevar el lado humano para poder crearlo. Y en lo personal, referente a lo que sería el contacto con la industria de los videojuegos, pues ocurrió en el 2016, cuando decidí que estaba lista para poder empezar a trabajar con pequeños estudios, y afortunadamente mi primer cliente quedó satisfecho con mi trabajo, y nada, quedó feliz, y de ahí quise más y más y más y seguí adelante. fue maravilloso para mí poder empezar de esa forma. Sí, de hecho, en esta breve semblanza que nos has mandado, comentas, ¿no?, que a veces dejabas el televisor con las tonadas, bueno, con el videojuego, sin jugar, simplemente para escuchar la música, ¿no? Así es, justamente. Perfecto. Y tú en ese momento sentías esa como conexión de que, oye, me gusta, me hace como, lo estoy comprendiendo, si a lo mejor tú en ese momento no sabías básicamente las reglas de la música, pero como que le ibas entendiendo a lo que te quería dar esa narrativa del sonido. Sí, sí le iba entendiendo. Es que es bien chistoso. Cuando eres pequeño, lo más importante es la sensación, la experiencia. No conoces nada. Cuando eres un infante no conoces absolutamente nada, y cualquier cosa te asombra. Uh-huh. Es justo en ese momento cuando tienes la capacidad de poder aprender. Yo lo sentí así. Cuando escuchaba esas canciones, me imaginaba el mundo fantástico que estaba dentro del televisor, y me preguntaba en ese momento, ¿será posible visitar esa tierra? ¿Será posible poder estar oyendo esa música repetitiva todo el tiempo? Y fuera de relajo, así me pasaba. me causaba mucha intriga el ver el mundo que estaba yo controlando al personaje, que en este caso era Mario, y decía yo, ¿por qué él está ahí? ¿Por qué está esto? ¿Por qué está aquello? ¿Por qué la música continúa? ¿Y por qué la música me hace sentir feliz? Exacto. Entonces, cuando eres de esa edad, te asombras, y al sentir ese tipo de emociones, te brinda cierta experiencia que no puedes olvidar. No hay manera de que lo saques de tu cuerpo, de tu sistema, porque ya forma parte de ti. Quieres producir esa misma sensación que tú tienes dentro con todos los demás que vas conociendo a lo largo de tu vida. Esa es mi filosofía y es por eso que trato de hacer siempre el mejor trabajo posible. Ok, en otra parte de tu semblanza comentas que en el 2008... por conocer cómo se lograba crear tantas texturas sonoras de forma digital, conoces el software GameMaker, que eventualmente encontraste software libre para que te permitiera realizar secuencias musicales. Coméntanos, platícanos, se escucha interesante. Así es, en efecto, mira, como te digo, mi pasión siempre ha sido de toda la vida los videojuegos. En general, de toda la vida siempre han sido los videojuegos. Yo empecé a jugar con la computadora. De hecho, me acabé dos computadoras antes de entender cómo funcionaban. Literalmente les descargaba virus, les ponía que esto, que aquello. O sea, me las acabé. No hay otra forma de expresarlo, me las acabé. Pero entre esos grandes errores que costaron pues, esas máquinas, hubo una ocasión en la que descargué un programa llamado GameMaker. Con ese puedes desarrollar tu propio videojuego si es que tienes conocimientos básicos en programación o simple y sencillamente tenía un sistema en donde podías programar acciones básicas. No te enredo con más detalles de esa índole, es así de sencillo. Pero aparte de eso, existía la opción de poder agregar tu propia música junto con la historia que querías programar, ¿no? Uh-huh. Y desde esa época, cuando apareció Mario Galaxy por primera vez, un videojuego de la Nintendo Wii, yo quería entender por qué la música de las entregas anteriores de los juegos de Mario en esta ocasión se escuchaba más viva. No entendía realmente cómo ocurría ese cambio tan brusco y afortunadamente encontré un software que se llama FL Studio en un inicio. Probablemente algunos de los que se dedican a música lo han de conocer, pero realmente con el parámetro que vi tal cual de que se podían programar ciertas cosas, que se podían hacer que ciertos sonidos corrieran en el momento que tú lo decidías, encontré cierta lógica parecida a que así funcionaba la música que estaba yo escuchando en Mario Galaxy. Pero en definitiva jamás una música producida a través de sonido digital muy pocas veces va a emular o a sonar tal cual como una canción grabada con una orquesta sinfónica real. Es un hecho y es inevitable. Hay gente especializada en hacer que esas herramientas digitales suenen como canciones producidas por orquestas reales. Y es ahí donde me obsesioné a tal punto de querer duplicar las músicas de Super Mario Galaxy con ese programa, que le seguí, pero ya buscando diferentes herramientas para poder lograrlo. En general, bueno, logré aprender programación y hacer muchas canciones con software libre, precisamente por el costo de las licencias y demás, y por la libertad que me ofrecía poder realizarlos de esa manera. Siempre busqué libertad para poder hacer en ese aspecto lo que yo necesitara y que yo quisiera para poder entregar canciones que se escucharan como una orquesta real. De hecho, entre las canciones que mandé y las que probablemente se están escuchando ahorita, van a aparecer canciones que se escuchan como si fueran grabadas de forma con orquesta real, pero la mayor parte, si no es que casi todo, fue grabado de manera digital. Son producciones hechas meramente digital, y es algo en lo que he dedicado gran parte de mi vida, en hacer que una orquesta quepa dentro de una computadora. Wow. Y sí, es lo que te digo, que uno las escuchaba pues para conocerte, ¿no? Conocer tu creación, y como que te vas adentrando y quieres más, empiezas a buscar más contenido, y pues es ahí, colegas, que por eso estamos escuchando más variedad. La idea nada más iban a ser 3 canciones, pero realmente ya de repente pedí más, y es lo que están escuchando, colegas. Bueno, también comentas que en el 2019 entras al Colegio de Música, Audio y Producción. Esto es muy interesante. Yo no, en lo personal, no me imagino cómo puede ser un colegio de música y audio y producción. ¿Nos puedes platicar? Yo tampoco realmente sabía de la existencia. No, es más, te estoy mintiendo, porque realmente sí conocía yo un instituto que de hecho estaba en la Ciudad de México, okay, cuando todavía entonces se llamaba DF. Okay. Este instituto se llamaba SAE. Y cuando descubrí que realmente ahí se dedicaban meramente a todo lo que sería videojuegos, básicamente yo quería entrar a ese instituto, pero desafortunadamente por los costos, el hecho de que yo no vivo, en la Ciudad de México, entonces me resultaba muy difícil el poder ingresar a esa escuela, ¿no? Entonces decidí aprender lo que más pudiera por mi cuenta. Pero en efecto, descubrí que en otra ocasión existía este colegio en donde te ofrecían la oportunidad de aprender todo lo que tenía que ver tal cual con el negocio de la música. Y bueno, pues tuve que meterme porque después, antes de eso, me llegó la oportunidad de trabajar con un estudio grande. Pero por desgracia, como toda la mayor parte fue autodidacta, lo tuve que ir conociendo a la práctica. Y realmente, pues, una formación profesional con educación no se puede comparar muchas veces con el conocimiento adquirido meramente a base de abrirse camino así a ciegas, ¿no? Entonces, yo necesitaba de mucha instrucción para poder hacerlo, y afortunadamente en este colegio me funcionó bastante bien el poder ingresar a la carrera. De hecho, yo ingresé sin conocer cómo leer partituras y mucho menos acerca de música. O sea, yo iba con la idea de lo que era el programa que yo de por sí desarrollaba y que yo entendía, y traté de compaginar esos conocimientos nuevos con los previos para poder sacar adelante la carrera, porque de otro modo no hubiera podido. Pero una persona que hubiera empezado de ser una educación formal en música y producción de audio, la habría tenido mucho más sencilla. En ese aspecto, desde hecho, en cada una de las entrevistas que he tenido, siempre repito lo mismo: si pueden, entren a estudiar lo que realmente les apasiona, porque les va a ahorrar muchísimo tiempo. La escuela sí sirve, pero tiene que estar enfocada tal cual a lo que quieres hacer. Ese es mi concepto y es tal cual mi experiencia con la universidad. Bueno, oye, y para estar ahí en ese momento, para que nos lleves a ese momento, ¿cómo era la rutina de estudiar en una escuela de música? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo era esa rutina? ¡Uf! La rutina en una escuela de música. Bueno, para empezar, si vas con la idea de que... y esto es lo digo con todo el sentimiento y el respeto de nuestra audiencia. Okay. Si acudes a estudiar música por la idea de que no hay números, error. Hay muchísimos números, todo es contar, todo es disciplina, todo es una auténtica rutina, como bien lo dices, para poder desarrollar habilidades que te permitan crear lo que tú quieras. No es nada sencillo. De hecho, empezábamos clases desde las 8 de la mañana y avanzábamos así hasta salir cerca de las 2, las 4 de la tarde y hasta a veces más tarde. Uh-huh. En un inicio, devorando libros completos de música, devorando libros de historia de la música y sobre todo la práctica. Una persona que estudia música tiene que estar estudiando tanto con los libros, o sea, con las letras, y practicando, es decir, ejerciendo tal cual lo que quieres, lo que estás aprendiendo en los libros. Tiene que ser simultáneo. No puedes estar haciendo un día completo esto, un día completo aquello, porque muchas veces se pierde esa conexión y es una rutina que te vas formando. Tienes que empezar a adaptarte a leer el pentagrama, tienes que empezar a adaptarte a entender que las notas musicales tienen una sucesión por algo y que muchas veces una cosa que ya te explicaron tiene muchísimos nombres. Es decir, lo que yo como productora digital entiendo como una distancia en semitonos, un músico académico lo va a entender tal cual como distancia a intervalos. Entonces, es una diferencia total en cuanto al manejo de una disciplina a cómo vas estudiando en la vida normal de una carrera común. En realidad, sí es muy diferente y es una experiencia que realmente despierta mucho esa facilidad del cerebro para poder entender nuevas disciplinas. Es un desafío muy grande. Bueno, y hablando de este reto, y la forma de evaluar, o sea, ¿cómo era? ¿Era examen escrito, examen expuesto, exponías? ¿Cómo te evaluaban? Las evaluaciones eran bastante interesantes porque sí, en efecto, había exámenes escritos, precisamente porque te digo que tal cual hay mucha información que se ha desarrollado desde el siglo XV acerca de música, y más antes todavía, en la época de los griegos. O sea, hay muchísima información fundamental que tienes que tener bien arraigada, casi casi grabada en el cerebro, para poder desplazarte en un futuro. Y después había exámenes prácticos, es decir, tenías que ejecutar piezas, tenías que razonar tal cual lo que querías producir. Incluso hubo canciones que se elaboraron en tiempos de la escuela, uh-huh, para poder ser evaluado o evaluada, y de esa forma poder aprobar las materias. De hecho, hay clases de todo, hay clases de ejecución instrumental, hay clases de teoría musical, hay muchas disciplinas que en un momento dado tienes que conocer para poder producir tu música. Ok, y hablando de este tipo de evaluaciones, cada temporada eran cada 3 meses, cada 6 meses, eran cada temporada era. Si no mal recuerdo, creo que eran cada 2 meses. Es que sí, de hecho, es que como ves que pasó lo de la pandemia, muchas de estas clases, afortunadamente tuve la oportunidad de tomarlas en línea, y bueno, en general la situación no lo permitía, pero hoy en día, como toda la universidad ya está más renovada, más abierta al público, pues definitivamente es una buena opción para poder aprender y elegir. Bueno, ya hablando de tu vida laboral, comentas que trabajas primeramente en la comunidad MOPS de Wii como Proyecto M. Bueno, Project M. Sí. O Super Mario Galaxy 2.5. Platícanos de esto también. La comunidad de mods, de hecho, tuve una entrevista muy interesante con Anuar, de hecho. Es una comunidad dedicada a enriquecer el contenido de un videojuego que ya está al venta al público y que busca, en definitiva, ampliar la experiencia de lo que estás viviendo, ¿no? O sea, una vez tú acabas el videojuego, muchas de las veces queda ahí, ¿no? Pero existe una comunidad de gente que se dedica a modificar este contenido para ampliar la experiencia. No sé, y de hecho hay videos súper graciosos en internet cuando tú buscas mods de tus juegos favoritos. Uh-huh. Hay mods de Resident Evil, hay mods de Street Fighter, mods de Super Smash Bros, precisamente, que de ahí viene el de Project M. Hay mods de todo, incluso de Super Mario. Es modificar justamente el contenido que ya se encuentra disponible en un juego y reorganizarlo de una manera en la que tú seas quien elija lo que quiere ver, ¿no? Es justamente eso lo que me llevó a mí a colocar mis canciones y mis piezas en esta comunidad. La gente que tenía la capacidad de romper la seguridad de estos juegos, que de hecho ya expliqué que tal cual hay una regla de que tienes que tener el videojuego original, porque esto muchas veces se confunde con piratería, pero no. Es romper la seguridad del juego que ya tienes y empezar a cachivachear con lo que lleva dentro y cambiarlo y reemplazarlo y modificarlo y hacer cambios. Puede ser desde las imágenes, las texturas, la música en general, todo lo que pueda conllevar el videojuego, incluso la misma historia es modificable. Entonces, estas personas ven a veces mi música y como queda como música libre a veces, bueno, quedaba en ese momento como música libre, la colocaban dentro de sus proyectos, ¿no? Okay. Y pues ahí quedaba, ¿no? Como casi de dominio público. De hecho, entre una de ellas, de las que te mandé, estaba una canción que se llama Sweet Treat Galaxy, creo que se llama así. Es la canción que ocuparon los modders de Super Mario Galaxy 2.5 para poder utilizarla. Y pues a partir de ahí me fui generando una pequeña, mini comunidad de fans a lo largo de este gremio. y me dieron la oportunidad de trabajar en más y más, hasta que eventualmente, por cosas de Nintendo, por cosas de legalidad, como no está del todo permitido hacer esto con los videojuegos, pues terminan desbaratando los proyectos, desmantelan a través de cartas cese y desista los proyectos. Obviamente no hay repercusiones una vez que terminas de hacer eso, pero normalmente no es algo que termina siendo redituable ni nada por el estilo, simple y sencillamente por diversión. Es algo que se realiza por diversión, no con interés económico. Bueno, y sí, de hecho, es lo que estuvimos escuchando en esa gran entrevista que te hizo nuestro querido colega Anuar Sánchez. Bueno, nos pregunta ZK, ¿qué música prefiere más en los videojuegos, la occidental o la creada por compositores asiáticos? Mira, hay una expresión aquí en México que se dice malinchista, ¿no? Pero no es por serlo, sino que tal cual la experiencia a la que estamos acostumbrados muchas veces en cuanto a música de videojuego refiere, lleva muchísima técnica oriental de lo que estamos percibiendo. Yo prefiero mucho ese tipo de combinaciones y de hecho trato de importar esa misma fórmula que ellos ocupan aquí precisamente en México a los videojuegos en los que puedo participar, porque justamente es ahí donde generó todo este asunto. Es ahí donde nació la idea del maestro Koji Kondo, de utilizar simplemente cuatro canales para generar la música que todos conocemos y reconocemos como de Super Mario. Es prácticamente inconfundible que nadie sepa la canción de Super Mario. Y todo se originó allá. Las canciones como las escuchamos de videojuegos a veces son tan extrañas porque se ocupan fórmulas distintas para hacerla. Yo personalmente prefiero la música oriental, al menos en términos de videojuegos, a ahorita la que se produce de este lado del charco, pero por cuestiones culturales en general de la gran trayectoria que llevan ellos haciendo música de videojuegos. Bueno, ya después empiezas a anunciar en Facebook tus servicios y te toman en cuenta, y bueno, en esta entrevista que te hizo Anuar Sánchez, comentas que te invitan a trabajar o te compran una de tus canciones, creo que por 200 pesos, algo así, ¿escuché bien? Sí, justamente, cuando recién empezaba en este tema de vender mis canciones, obviamente como todo novato, pues no conoces el valor de tu trabajo, ¿no? Entonces, sí, mi primera canción que yo realicé la vendí por 200 pequeños pesos y fue algo así como mi pequeño debut en la industria de los videojuegos, y fue a partir de ese momento en el que yo me pude considerar lo suficientemente capaz de llamarme músico de videojuegos. Me faltaba mucho para poder realizar las cosas de manera todavía más profesional y realmente doy muchas gracias a que me tomaron en cuenta en ese momento. Ahora que está muy de moda ese meme de momentos canon de tu vida, yo creo que ese momento para mí fue un momento muy canon para poder convertirme en la músico que soy hoy en día. Ok, pero no solamente pues te han contratado así como estos estudios de videojuegos, sino que veo que un youtuber te buscó para su fondo mientras están sus videos, ¿no? Que es el youtuber Brillo G. Así es, Brillo G o Brillo G. Uh-huh. Es una youtuber que está que se dedica tal cual a realizar análisis de nuestras series favoritas de la infancia y modernas. Okay. Ella me llegó a un momento dado, después de ver mis publicaciones en redes sociales, me dice, oye, quiero que me produzcas esta canción con esto, con esto, con esto, con esto, y pues ahí vemos cómo nos arreglamos y demás, ¿no? O sea, fue un trato bastante eficiente para una parte y otra, y me dijo, wow, estoy maravillada con tu canción, quiero más. Sí. Y afortunadamente ha sido una relación bastante buena de trabajo con ella, y está súper contenta, ha ocupado la canción desde entonces. De hecho, mucha gente me ha preguntado de por qué no me puedes pasar la canción de Brillo G, yo la quiero, dámela, y es que realmente hay un trato, por así decirlo, de que ella es la única persona que tiene la propiedad ahorita de esa canción, sí, y claro, estamos totalmente de acuerdo con ello. O sea, justamente ella ha sido algo así como un parteaguas todavía más grande, porque cuando yo la conocí tenía 50,000 suscriptores, y yo, que si tú ves mi canal de YouTube, tengo ahorita 363 suscriptores. Así es que, chicos, si quieren, síganme en YouTube. Aparezco como Mika Music MX. Síganme. Ayúdenme a subir ese número. ¡Woo! Okay. Pero sí, realmente mi primera canción que entregué a Brillo G fue también otro evento super canon. Ella es muy amable, una completa profesional en lo que hace. Y bueno, en este aspecto, ¿no es lo mismo un estudio a un youtuber? O sea, ¿fue diferente trabajar o te pidió lo mismo? ¿Quiero lo mismo que estás manejando? ¿O cómo fue que te la pidió? ¿Qué exactamente pidió en esta canción? Bueno, si tuviera que ponerlo en palabras sencillas, tal cual, cuando trabajas como un músico de esta índole, ajá, es como trabajar con la música de una serie de televisión, ¿sale? Exacto. ¿Has escuchado alguna vez, vamos a poner un ejemplo que ya no sé si siga de moda o no, pero has escuchado las canciones que se oyen de fondo de CSI Miami, ¿no? Ok, sí. Tú escuchas las canciones de CSI Miami y te das la idea de que son policías y resolviendo crímenes y castigos, ¿no? Sí. O sea, tal cual. Bueno, mi querida Mika, vamos a una pequeña pausa. En un momento regresamos con más preguntas para nuestra querida invitada, Mika Music. Ves platicando fútbol, videojuegos y más. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ves platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, ya estamos iniciando el tercer bloque, ya estamos en la recta final de este pues platicando, y pues grandioso, con una gran madrina que tenemos, y nuestra querida invitada en esta tarde, Micaela Hernández Rivera, compositora mexicana. Y bueno, para ya ir al tema que quedó inconcluso en el corte pasado, pues comentábamos que no es lo mismo crear música para videojuegos que para, como tú decías, una serie o programa de televisión, ¿no? Así es. Coméntanos. Así es. Relátanos. Mira, justamente es bastante interesante y por eso quería yo recalcar acerca de este tema. Uh-huh. Muchas de las veces el músico convencional, el que vemos en Spotify, en las listas de reproducción, lo que busca este músico en particular es resaltar él expresa su idea, su visión, su percepción artística bajo el género musical que sea, pero realmente él es quien está resaltando, quien su imagen ves es a quien realmente estás oyendo, ¿no? O sea, dígase un artista, Bad Bunny, J Balvin, todos ellos que ahorita están de moda, sabes que tal cual ellos son a los que vas a escuchar y a los que vas a admirar, ¿no? Pero en el ámbito de una serie de televisión, realmente tu objetivo es hacer que la música que va a acompañar las situaciones resalte. Tú debes quedar algo así como en un segundo plano y hacer que todo lo demás brille. Es la filosofía con la que yo he trabajado desde que empecé a entender la música de los modders, de cuando te extraes los archivos de audio de las canciones de los videojuegos, te das cuenta de que realmente están diseñadas para hacer que la obra resalte y que realmente el músico va a ser reconocido. Si es que esta música también resalta y te orilla a investigarlo. Muchas de las veces el artista que se dedica a la música queda en ese limbo entre el olvido y entre la insatisfacción del no reconocimiento, ¿no? Pero cuando tú te dedicas tal cual a la música de dígase de obras musicales, televisiones, de lo que sea, tú ya tienes bien entendido que tu concepto debe funcionar no para satisfacerte a ti como músico, sino a todo lo demás. Ok, bueno, y ya después también seguimos leyendo tu semblanza. Llegas a un estudio costarricense, Twanis Apps, pero en la entrevista que te hizo Anuar Sánchez, comentaste que una de las canciones, o no sé si todo el proyecto, te costó 3 años crearlo, no recuerdo muy bien. Pero platícanos de todo esto, porque primero un estudio de Costa Rica te busca. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pasó esto? Es que es bien chistoso, pero es que muchas de las veces todo es hablar, ¿no? Lo que te decía yo antes, no se trata simplemente de postear a lo que quieras y ya, o sea, no nada más por producir un sonido vas a ser artista, no, al contrario, como te decía yo, había una preparación previa y en ese momento yo había posteado una canción en internet antes de que me tiraran mi primer canal, que de hecho ya conté muchas veces esa historia, pero básicamente terminó muriendo mi canal porque ocurrió algún problema de seguridad, etcétera, ¿no? Pero ellos escuchan mi canción en ese momento y me dicen, oye, yo quiero esto para mi proyecto de navecitas. Uh-huh. Así, tal cual como me lo dijeron, ¿no? O sea, proyecto de navecitas, quiero que se oiga algo así, medio espacial, así, como de estrategia, de tensión, porque de eso iba la canción que ellos escucharon mía, ¿no? Okay. Entonces me dicen, oye, pero es que realmente está muy padre y me gustaría que tú produjeras algo así para todo mi videojuego. ¿Puedes crearme una canción que represente a mi videojuego? Y yo muy amablemente dije, sí, te sale en tal, este asunto, te lo entrego en una semana. Uh-huh. Me dijo, ¿cómo que en una semana? Y le digo, sí, porque ahorita tengo tiempo libre, puedo hacerlo, estoy ahorita en una disponibilidad para hacerlo. Me dijo, perfecto, se hizo el trato, yo le entregué el proyecto y él me dice, oye, está precioso, quiero más. Sí, como siempre. Sí. Okay. Exactamente. Y me dice, oye, pero quiero más, por favor. Ahora vamos a tener una situación de donde va a ocurrir esto, va a ser una tonada, en resumen, así como medio triste, medio melancólico. Y digo, okay, va. Pero en esta ocasión, ya que vamos a tomar entonces más canciones todavía, voy a requerir amoldar todo lo que se va a hacer en la obra para que funcione como una misma, con una misma lógica, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ¿a qué voy con esto? Cuando tú eliges una canción que va a aparecer en alguna película o en alguna serie, que por eso me encanta el ejemplo de CSI Miami, uh-huh, tú ya tienes en mente qué es la ambientación que vas a escuchar, ¿no? Uh-huh. O sea, tú vas ahí a escuchar los soniditos así medio científicos de CSI Miami, uh-huh, de tiki tiki tiki tiki tiki, ¿no? O sea, con el típico sintetizador, ¿no? Okay. Que hay una y cuando estás en esa, cuando estás en esa escena, cuando estás viendo las persecuciones, demás, cambia una música de acción bastante intensa, pero sigues oyendo que es CSI Miami, ¿no? Ajá. Puedes distinguir perfectamente CSI Miami por su música y Doctor House por su música, La Ley y el Orden por su música, que de hecho casi no ocupan mucha, pero te sabes perfectamente que es La Ley y el Orden porque lo escuchas. Exacto. Sabes que Dos Hombres y Medio, que de hecho tampoco tiene música de fondo, está ahí precisamente porque no tiene música. Entonces, muchas de las veces es eso, te toma esos 3 años que realmente tomó la producción de todas las canciones del proyecto, fue únicamente para moldear que todo quedara en el mismo contexto. Es un trabajo muy difícil y justamente es ahí donde aprendí y entendí que tal cual para realizar esto necesitas educación, disciplina y compromiso, porque mucha gente, y me ha tocado verlo, y de hecho es una pena, adquieren a veces la oportunidad de realizar las cosas y justamente ya que están en el medio de la producción, dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y dejan a veces colgados los proyectos y en parte eso es lo que ha generado mucha desconfianza del medio de trabajo que yo elegí, tal cual que era anunciar mis argumentos por Facebook, por en redes sociales. Porque precisamente hacían eso. Y de hecho me comentó este productor que ya le había pasado antes. Ajá, y yo le dije, pero conmigo no vas a tener esa bronca, porque yo sí sé de compromiso y demás, o sea. Ajá. Pero es algo que sí llega a ocurrir. Entonces, es justamente así como me contactan y la razón por la que yo me quedé. Pero, ¿3 años te llevó todo este proceso o cómo? Sí, el primer concepto de la música que entregué en la primera semana fue algo así como un boceto. Okay. Vamos a verlo como si fuera una pintura, ¿no? Okay. Cuando tú vas a diseñar cuando vas a pintar, necesitas primero un boceto, ¿no? Uh-huh. Necesitas entender qué es lo que vas a dibujar, qué es lo que debe sonar, qué es lo que va a llevar. Va a ser a lápiz, va a ser a tinta, va a ser acuarela, va a ser va a ser pintura. Ay, vinílica, ¿qué va a hacer, no? Entonces, tú tienes que empezar a imaginarte qué es lo que vas a necesitar en un futuro. Si a ti en un inicio, ya llevándolo a términos de música, te dicen, oye, voy a necesitar 3 canciones nada más, tú mentalizas que van a ser 3 canciones y después te aparecen que necesitan otras 3 canciones, ese concepto original, pese a que ya existe, con las nuevas canciones, con el diferente contexto que va a llevar, requiere que amoldes tanto lo anterior como con lo consiguiente. Y así sucesivamente dependiendo del número de canciones. En este caso son 17 canciones, que en realidad son cortas, son pequeñas, pero todas ellas requirieron exactamente el mismo proceso sin falta. La misma dedicación, la mismo tiempo, exactamente el mismo amor. Y eso es difícil, eso conlleva compromiso. Y más cuando se trata de una sola persona. Y ahora imagínate que todo eso que se realiza, realmente a veces, muchas veces, lo realizan equipos de 4, 5, 10 personas, y yo lo realicé con mis técnicas dentro de una computadora. Bueno, ok. Bueno, ya para terminar pues platicando, vamos a la última sección y bueno, vamos a conocer lo que viene siendo pues la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Ok, bueno, la sugerencia ideal, como saben, sugerimos pues ya sea un canal, un libro, una película, pero en esta ocasión vamos a sugerir lo que viene siendo todas las redes sociales de Mika Music. Así que Mika, son tuyos los micrófonos. Pues muchas gracias. Yo soy Micaela Hernández, soy compositora profesional de música para videojuego y mis redes sociales son básicamente las modernas, las de toda la vida: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, hasta incluso ahora ya tengo TikTok. Okay. Y en todas ellas me pueden encontrar como Mika Music MX. En todas estas redes me van a encontrar exactamente igual. Y de hecho le comentaba yo al maestro Anuar que estoy trabajando en una plataforma en donde pretendo subir mucha información referente a música de videojuegos y producción para música de videojuegos en español. ¿Por qué? Porque es necesario y quiero incentivar a la gente a que pueda producir música en esta hermosa tierra que es México y que tiene muchísimos estudios pequeños que requieren de músicos. Okay. Esta fue la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, Mika Music, pues ya cerramos este pues platicando. No sé si quieras agregar algo antes de cerrar esta emisión. Claro que sí. Quiero agregar una última cosa a todo este maravilloso público que nos ha estado escuchando y es que no se rindan. Siempre hay una oportunidad para poder crecer y siempre se va a poder realizar algo para poder avanzar en esta vida. Siempre esfuércense por hacer las cosas mejor, no se queden estancados, avancen, averigüen lo que necesiten para poder crecer y hacer más. Todos los sueños son posibles de realizarse, no se dejen engañar, sí se puede y solamente tienen que esforzarse mucho. Los amo y los quiero mucho y espero encontrarlos en mis redes sociales. Me pueden encontrar en todas mis redes de contacto y espero verlos pronto. Bueno, muchas gracias, mi querida Micaela Hernández Rivera. Y esto fue Pez Platicando. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.